los niños. Mientras los Vamos, que te leo un poquito para que no sature, fíjate. Por eso los chicos urbanos están en constante movimiento, derrotando al grande cada vez. ¿Está? Bueno. Hay dos tipos de niños. Mientras los metropolitanos son inteligentes, calculadores, cargados de mañas y estratagemas, superiores, cowboys, los periféricos son candidatos. Perdón, vamos de vuelta, ¿está? Hay dos tipos de niños. Mientras los metropolitanos son inteligentes, calculadores, cargados de mañas y estratagemas, superiores, cowboys, los periféricos son cándidos, tontos, irracionales, desorganizados y fáciles de engañar, indios. Los primeros son espíritu y se mueven en la esfera de las ideas brillantes. Los segundos son cuerpo, materialidad, peso. Unos representan el futuro, los otros el pasado. Por eso, los chicos urbanos están en constante movimiento, derrotando al grande cada vez que éste revierte el infantilismo. El reemplazo es lícito y hasta necesario, porque de esta manera no hay cambio. Todo sigue igual. No importa que unos tengan la razón y otros se equivoquen, siempre que la regla se mantenga inalterable. Esto solo puede ocurrir en el territorio céntrico de Patolandia. La unidad férrea de estos niños y adultos metropolitanos, en torno a los ideales de la civilización, la madurez y la habilidad técnica cada vez que se enfrentan al mundo natural, es la prueba de la preeminencia de estos valores adultos dentro de Patolandia. Los salvajes niños no pueden criticar, ni por lo tanto sustituir al bloque monolítico de afuerinos de la ciudad. Solo pueden recibir sus liberalidades y entregarles sus riquezas. Los prehombres deben permanecer en sus islas, en el estado eterno de la infancia pura. Niño que no es pretexto para una proyección del mundo adulto. El buen natural constituye el sustrato indiferenciado, perpetuo, el principio y fin de los tiempos, el paraíso original y el cielo último, la fuente de bondad, paciencia, alegría e inocencia. Garantiza que siempre habrá niños, que los sobrinos podrán crecer, pero que el nacimiento y la regeneración, sin que haya intervenido un agente sexual, continuará. Justamente los niños de la metrópoli, al asimilar valores superiores, pierden automáticamente varias de las cualidades que los adultos buscan y adoran en el niño. Desde ya, la inteligencia y la astucia cuestionan la imagen tradicional del niño confiado e inmune, que purifica y perfuma sus pesadillas transformándolas en sueños. Los trucos de los pequeños, aunque estén despachados como travesuras, empañan la imagen de perfección originaria. Imposibilitan un mundo y por ende una salvación, más allá del pecado sexual y el dinero. Si bien el padre quiere que el hijo sea igual que él, que sea su reflejo, hecho a imagen y semejanza suya, prolongarse eternamente, a través de un hijo que nunca lo contradiga, que asegure su inmortalidad, tal como Disney lo trata de monopolizar a través de sus monos, el padre también desea que haya seres que respondan siempre a su imagen de la niñez transparente, y totalmente sumisa, inmóviles, congelados en la fotografía del living. El adulto quiere un niño que sea adulto en su futuro, pero que nunca deje de ser dependiente, que nunca abandone el pasado. Así, al niño lector se le abren dos alternativas, dos proyectos de infancia en que modelar su comportamiento. Puede elegir imitar a los sobrinos y otros pequeños y astutos, elegir las artimañas y por lo tanto vencer adultamente, ganar la competencia, salir primeros, obtener recompensas, escalar, o bien puede seguir al niño buen salvaje, que jamás se mueve ni gana nada. El único camino para emerger de la puerilidad es el camino que el adulto ha trazado disfrazándolo de inocencia y de naturalidad. Es un camino normal, mijo. Esta decisión no obedece a razones místicas o metafísicas. Los anhelos de la pureza no surgen de la necesidad de una salvación que pudiéramos denominar religiosa. Es como si el padre no quisiera continuar dominando su propia carne, su propia ramificación. Al sentir que su hijo es el mismo, él se percibe a la vez como dominante y dominado, traslación de su perpetua represión interna. tratando de alejarse de este círculo infernal, huyendo de sí mismo, buscando otro ser al cual dominar y con el cual pueda haber una polarización no culpable y una definición nítida de quién es el dominado y quién el dominante. Su heredero puede tranquilamente crecer, adoptar sus valores y seguir reprimiendo al otro, que nunca varía su respuesta. Para escapar del conflicto sadomasoquista con su propio hijo y con su propio ser, busca una relación únicamente sádica con ese otro ser inerme, ingenuo, que es el buen salvaje. Él lega a su hijo un mundo satisfactoriamente inmutable, sus propios valores y sus buenos salvajes que lo aceptarán sin chistar. Detrás de esta relación padre-buen salvaje, ¿no se esconderá otra? Fragmento de Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Material. De Ariel Dorfman y Armand Matelard.